necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 20 de marzo del 2019. Muchas gracias, gracias, gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de América Latina. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación protagonizan paros y movilizaciones en Colombia para protestar por la carencia financiera en la educación. Se registró nuevo apagón eléctrico que dejó a oscuras 7 regiones de Venezuela. Asesinan al líder indígena de la zona sur de Costa Rica. Les contamos que a esta hora se desarrolla un paro de actividades laborales en la educación en Colombia. Miles de maestros colombianos afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación realizan un paro de educación en las principales ciudades de Colombia para reclamar al gobierno mayores inversiones en la educación y mejoras en sus servicios de salud, entre otros. Para hoy se ha programado la toma de Bogotá, así que se realizan movilizaciones en varias ciudades, pero Bogotá será el centro para seguir reclamando estas demandas de parte de los educadores. El paro nacional de 48 horas del magisterio plantea la importancia de abrir un debate nacional sobre presupuesto para la educación pública. Colombia debe pensar seriamente en mayor inversión en su educación, señaló la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a través de las redes sociales. Los maestros de educación primaria y secundaria también reclaman alimentación escolar garantizada para los estudiantes en los próximos 4 años, a la vez que cuestionan el Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el gobierno. Este plan va en contravía de lo público, de los derechos laborales y las pensiones de los maestros. Desconocen la realidad de nuestros jóvenes y niños, pues no genera financiamiento para la conectividad, el transporte y la comida de los niños, señala el presidente de la Federación, Nelson Alarcón, a medios de comunicación. Así que expectativa hoy con la gran toma de Bogotá por parte de miles y miles de educadores que, repito, están protagonizando un paro de actividades. Y de Colombia nos vamos a Venezuela. Se ha registrado un nuevo apagón de electricidad que dejó a oscuras a 7 regiones de Venezuela este martes. Las zonas más afectadas fueron los territorios de la frontera con Colombia. Alexander Medina, de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, nos informa. Saludos, compañeros. Venezuela sufre un nuevo apagón este 19 de marzo. Otra vez sin luz. Así se dejó escuchar el lamento de los ciudadanos de 7 de los 23 estados de Venezuela, incluyendo la capital Caracas, este 19 de marzo. Y es que varias fallas eléctricas en algunas zonas del país encendieron de nuevo los traumas que dejó el mega apagón del 7 de marzo en toda la población venezolana. En la ciudad de El Vigía, estado andino de Mérida, se suscitó a eso de las 12 de la tarde la interrupción del servicio eléctrico más fuerte, ya que la avería afectó no solo a esta entidad, sino también a sus vecinos Táchira y Trujillo, además de varias zonas del estado Apure, sobre todo la conocida como el Alto Apure, en frontera con el departamento de Arauca, Colombia. De acuerdo a los reportes oficiales de la estatal Corpoelec, la falla se presentó en la subestación eléctrica de Buenavista por una sobrecarga en la línea 230 kV, que ameritó que el personal técnico desenergizara todos los circuitos de la cordillera andina venezolana. En Caracas y en otras ciudades del centro del país, como Valencia y Maracay, también se sufrió por otros daños que, según algunos expertos, son consecuencia de la gran falla nacional registrada hace 2 semanas, situación que habría dejado en mal estado varias subestaciones eléctricas, plantas generadoras, líneas de transmisión y bancos de transformadores en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente de Venezuela. La explosión de varias subestaciones de servicio eléctrico tiene la vida hecha cuadritos a sus ciudadanos. Los apagones en estas ciudades de mucho calor siguen durante entre 4 y 6 horas al día. Por otro lado, se reporta que pese pese a labores de mantenimiento, pica, poda y corte de maleza que tanto el personal del Ministerio de Energía Eléctrica como de la Fuerza Armada Nacional vienen haciendo en instalaciones eléctricas, los incendios de vegetación y las altas temperaturas son dos factores que las autoridades nacionales no han podido controlar para reponer al 100% el servicio eléctrico nacional. Por lo pronto, servicios como el Metro de Caracas, centros hospitalarios en todo el país, agua potable y alumbrado público siguen presentando severas deficiencias, y más allá de las versiones de los ataques cibernéticos y electromagnéticos al sistema eléctrico nacional, lo único nuevo que ha ofrecido el gobierno de Nicolás Maduro es el reforzamiento de custodia militar a las instalaciones eléctricas para evitar nuevos supuestos saboteos. Desde Venezuela, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, Alexander Medina, Contacto Sur. Vamos a Costa Rica. Allí hay consternación, tristeza y molestia de parte de los movimientos indígenas y los grupos campesinos. Asesinaron a un importante líder indígena del territorio de la zona sur de Costa Rica, un líder conocido por defender los derechos de los pueblos indígenas. Personas de diferentes organizaciones sociales y colectivos se reunieron para denunciar la persecución de parte de la institucionalidad del país y de los usurpadores de tierras a personas como Rojas Ortiz, el líder indígena que fue asesinado en las últimas horas. Vamos con Fabiola Pomareda de la red Voces Nuestras para tener detalles de lo ocurrido. Se atrevieron a cruzar la línea. Este lunes 18 de marzo fue asesinado el líder indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, quien vivió para defender la autonomía de los territorios indígenas del país. Fue un crimen en la oscuridad, perpetrado por personas que entraron a su casa y le dispararon 15 balazos. Con rabia, indignación y un sentimiento de impunidad, recibieron personas de movimientos sociales, universitarios, ecologistas, grupos de migrantes, de mujeres, la noticia del asesinato de Sergio. Habla Gustavo Cabrera, dirigente del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y colaborador con el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI. Un periódico que dice, un hombre fue matado en Salitre. No fue un hombre, es Sergio Rojas Ortiz, del clan Unigua, dirigente y fundador de FRENAPI, y además constructor de un proyecto de autonomía independiente con una sabiduría, y es un líder nato de su pueblo, que además es un compañero. Él siempre mantuvo la serenidad, la tranquilidad, su sonrisa, su afabilidad, su amistad. Era un hombre de mucha convicción y espiritualidad, cultural y personal, de manera que siempre nos impactó con esa manera de ser. Él siempre nos convocaba y él siempre sigue convocando. Aquí está la realidad. A partir de la decisión del FRENAPI en el año 2010 de ejercer su derecho a la autonomía y a la recuperación de sus tierras, la primera recuperación se da en Cebror, en Salitre, y surgen los primeros enfrentamientos con no indígenas. Actualmente hay 37 recuperaciones solo en Salitre. La legislación nacional establece que las personas no indígenas no pueden poseer tierra en los territorios indígenas, solo viviendas, porque las tierras pertenecen a los indígenas, los pobladores originarios. De manera que todos los que están habitando esas tierras sin ser indígenas son usurpadores, según los tribunales y las leyes. Este es el relato de Gustavo Cabrera sobre el asesinato de Sergio. Se pasó a vivir ayer, cerca de la casa de Sergio, y dice que él contó. Él dice, Gustavo, conté 15 balazos exactos y están en la casa de Sergio. La policía llegó tarde, digo yo, impunemente se fueron los responsables y hasta las 11:45, ¿no? Sí, que subió la ambulancia con el médico para declarar que estaba muerto. Gustavo Oriamuno, integrante de la organización DITSO y de la coordinadora de lucha Sur-Sur, recordó al líder Bribri. Ay, bueno, yo recuerdo a Sergio como una persona siempre alegre, agradable, incisiva, incómoda para cuando tenía que defender sus derechos también. Un gran líder, muy amado, muy, muy, muy querido por el pueblo Bribri de Salitre y otros pueblos originarios del sur de Costa Rica. Marcela Zamora Cruz, del Centro de Amigos para la Paz, destacó la importancia de que quienes puedan ir a la comunidad de Salitre al funeral para despedir a Sergio, lo hagan, porque es muy importante visibilizar ese respaldo ante la gente de allá y ante los autores materiales e intelectuales del asesinato. Y entonces es muy importante que precisamente en la comunidad vean que los pueblos indígenas están respaldados y están apoyados. A Sergio, valiente hombre y luchador incansable, la gente le dice, buen camino a Sulacasca, que en bribri quiere decir lugar del destino. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. De Costa Rica vamos a Ecuador. Allí hay un debate entre legisladores si fue correcto políticamente o no retirarse de UNASUR. Como saben, el gobierno ecuatoriano anunció el retiro de esta instancia de integración latinoamericana, UNASUR. Para algunos expertos y legisladores, este tema debe pasar por la discusión y la aprobación de la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos con nuestro compañero Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Asambleístas se refirieron a la salida del Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la creación de un nuevo organismo que lo sustituya como PROSUR, propuesta por el presidente chileno Sebastián Piñera, en donde la asambleísta Esther Cuesta, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, expresó que esta decisión debería debatirse en la comisión y en la asamblea. Bueno, nosotros lamentamos como ciudadanos suramericanos, como ecuatorianos, que el gobierno de Ecuador haya decidido separarse de UNASUR. UNASUR es un proyecto de integración latinoamericana que está establecido en la Constitución de la República. No depende de los gobiernos de turno, sino es una política de Estado. Yo creo que es importante que se busquen mayores mecanismos de integración, precisamente porque los suramericanos viven en el Ecuador y tiene que ver con la movilidad humana. En cambio, para el asambleísta Héctor Muñoz, la decisión del gobierno es acertada. Sin embargo, coincidió en que el tema deberá pasar por la Asamblea Nacional. A ver, existen algunas materias que, de conformidad con la Constitución, es indispensable que pasen por la Asamblea Nacional. Y una de ellas es el tema de la integración. Lo que dice el artículo de la Constitución es que, tanto para la Constitución como para la demanda de los tratados, es decir, cuando se terminan o se quieren terminar los tratados internacionales, es indispensable que pasen por esta Asamblea Nacional. Me parece que es una decisión absolutamente acertada por parte del presidente. Me parece que es tardío. En tanto que para la asambleísta René Yandún, falta información sobre la creación de PROSUR y la integración a otros organismos. Hay la propuesta por parte de la República de Chile de formar PROSUR, pero todavía no se conoce los fundamentos, no se conoce los objetivos a donde se quiere llegar, y más bien también está pendiente ser parte de la Alianza del Pacífico. Los legisladores coincidieron en que si el Ecuador se sale de la UNASUR, debería configurarse un nuevo organismo de integración regional. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, y atención, las agencias internacionales de información y redes sociales están registrando el comunicado de la Cancillería venezolana, en este caso del canciller Jorge Arriaza, quien está comunicando en estos momentos su rechazo y su preocupación por los resultados de la reunión entre los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas. Los acusa el gobierno venezolano de hacer apología de la guerra, violando así los artículos de la Carta de Naciones Unidas. Mediante un comunicado publicado en la cuenta de redes sociales, Jorge Arriaza, canciller, señaló su preocupación por la influencia guerrerista norteamericana sobre Brasil y por las tesis supremacistas de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro. Trump y Bolsonaro sostuvieron una reunión este martes y uno de los temas de la agenda fue Venezuela. Allí el presidente de los Estados Unidos dijo, es una pena lo que ocurre en Venezuela, la deuda, la destrucción, el hambre, sentenció Trump, quien señaló que todavía están siendo analizadas todas las posibilidades en el plan para deponer al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Estas declaraciones fueron rechazadas por el gobierno venezolano, quien también indicó que el gobierno de los Estados Unidos estaría advirtiendo que efectuaría sanciones más duras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.